Bueno, buenas tardes a todos, gracias por venir. El encuentro de hoy, bueno, este acto se enmarca dentro de un encuentro de confluencia y organización por un rescate ciudadano. Es una confluencia de espacios y personas al calor del 15M. Vamos a dar un poco de repaso al programa que tenemos por delante estos días. Hoy tenemos una charla con Ada Colau, de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, e Iván Díaz, de Las Corralas y la Intercomisión de Vivienda del 15M. Mañana, día 22, en el Instituto Vicente Espinel, que está en la calle Gaona, tenemos la experiencia de las mareas en la defensa de los servicios públicos, la Marea Blanca de Málaga y la Marea Verde, a las 7:30, Asamblea Abierta de Marea Verde Málaga. El sábado por la mañana, va a ser una jornada de todo el día, coordinación y plan de trabajo. A las 10:30 tenemos los talleres con el equipo de comunicación, el plan de intervención en barrios y pueblos. A las 2 una comida comunitaria y a las 4 la asamblea de rescate ciudadano, que pretendemos hablar del modelo organizativo y la agenda común. Y a las 7 en la Plaza de la Constitución una concentración, no a los recortes, rescatemos personas, no bancos. Os esperamos a todos en estos días porque consideramos que va a ser muy interesante para la organización del movimiento de aquí al futuro. A la salida hay una caja que os pedimos que colaboréis los que podáis porque, bueno, así podemos aportar entre todos para los billetes de los compañeros. Y bueno, paso a presentar a las dos personas que han venido, a Ada Colau y a Iván. Bueno, yo tengo más trato. Más trato, sí. Más trato con Ada, ¿no? Lógicamente, trabajamos a diario, entonces, bueno, la conozco más. Ada Colau necesita poca presentación. Sí que quiero reseñar que es una activista que lleva más de 10 años trabajando para que el derecho de la vivienda se haga efectivo en España. Consciente del problema que suponía la contracción generalizada de deudas hipotecarias en el momento de la burbuja inmobiliaria por gran parte de la población como único medio para acceder a una vivienda estable en la que desarrollar un proyecto vital natural, Bioy advirtió como nadie el drama que nos venía encima. Funda la primera plataforma de afectados por la hipoteca en Barcelona en 2009 y desde ahí coloca a un colectivo completamente indefenso y aturdido por la estremecedora situación que vivimos las personas que sufrimos una ejecución hipotecaria en la vanguardia y ejemplo de lucha activa contra la injusticia que supone vivir con una situación de deudas perpetuas después de perder nuestro hogar. Gracias a la desobediencia civil en los desahucios, que permite a la gente unirse y obtener victorias colectivas, a la vez que visibiliza el problema social completamente oculto hasta entonces y unido a la organización de la Iniciativa Legislativa Popular de la Dación en Pago Retroactiva, la Moratoria de los Desahucios y el Alquiler Social, que se ha configurado como una enorme e inmensa herramienta política y social, ha colocado en el centro del debate político el problema de las personas afectadas y las soluciones de mínimos de nuestra lucha y ha conseguido el apoyo de más del 90% de la ciudadanía. A la plataforma se entra como una víctima individual, pero gracias a la intervención colectiva, a la autoorganización, la enorme información que las plataformas ponen a disposición de la gente para ayudarla y que entiendan qué es lo que en realidad está pasando, que la realidad es que esto es una estafa, y los lazos que se crean y la canalización de la frustración y la ira hacia el cambio, supone una auténtica liberación emocional que hace que vuelvas a creer en cosas como el ser humano y que salgas como una activista renovada y entusiasta. Y es ese cambio de actitud, el sí se puede real, diario, que creamos entre todas, el que permite y crea un nuevo horizonte de futuro en la vida de miles de familias en este país. En un mar imposible de miedos, angustias y amenazas bancarias, las plataformas son un faro. Y tú, para nosotras, Ada, eres una gran luz. Hola. Gracias por venir. ¿Te presento, Iván? Igual lo veo yo primero. Sí, me habían dicho que... ¿Vale? Vale, y entonces ahora presento a Iván, que tengo menos trato porque le he conocido hoy, pero admiro un montón el trabajo que están desarrollando en Sevilla, él y todas las compañeras que bueno, es increíble, ¿no? Las corralas, que le decía antes que es un hit mundial, ¿no? Todos deseamos tener corralas en nuestra ciudad. Iván Díaz es geógrafo, ha publicado un libro llamado Sevilla, cuestión de clase, sobre la historia urbana de Sevilla. Activista que ha participado en diferentes movimientos por los derechos humanos, asociaciones de vecinos, centros sociales como las Casas Viejas y San Bernardo, coordinadora de barrios en lucha, ¿no? Intercomisión de la vivienda del 15M en Sevilla y finalmente, como digo, ha participado en forma muy activa en la experiencia de las Corralas de Sevilla, una experiencia ejemplar de empoderamiento y de real ojos ciudadanos. Pues nada, le paso la palabra para que nos cuente su experiencia. Bueno, pues en primer lugar agradecer a los organizadores de este acto y también al cuantioso público que ha venido y que intuyo por algo que no es precisamente para verme a mí, así que voy a procurar ser lo más bueno, breve, sintético posible. También, bueno, un poquito. Bueno, cuando me invitaron a venir a esta mesa, me indicaron sobre todo que el interés era contar un poco la experiencia de Sevilla. Así que voy a procurar ser bastante descriptivo para ver en qué medida pues puedo ayudar aquí a los compañeros de Málaga a dar algunas pistas de aciertos que hemos tenido y a no cometer errores que también hemos cometido y que son muchos, pero que afortunadamente por ahora se notan menos. En primer lugar, yo vengo por la Intercomisión de Vivienda del 15M de Sevilla, que es el espacio donde se coordina actualmente tanto las corralas como otros elementos menos visibles del movimiento, como serían las asambleas que tienen que de base del 15M, que están trabajando fundamentalmente actualmente con el tema de la vivienda, y también las oficinas de asesoría, que les tenemos puesto un nombre así bastante gracioso, que son los PIBES, puntos de información de vivienda y encuentro de la ciudad. Actualmente en Sevilla, en los últimos dos años hemos vivido una eclosión del movimiento por la vivienda impresionante, o al menos bastante impresionante para mí, visto desde el punto de vista de una persona que lleva pues unos 15 años trabajando en los movimientos sociales allí. Actualmente, pues tanto cuantitativamente, hemos alcanzado un número de militantes y de gente coordinada de una u otra manera a través de esa intercomisión bastante notable, y hemos alcanzado también una legitimidad y una repercusión pública dentro de la ciudad que desde luego hace unos años ni siquiera soñaba. Y actualmente pues hay, pues ya te digo, podemos tener alrededor de 100, 150 activistas empujando en el mismo lado, concentrados en el tema de la vivienda y trabajando en diferentes barrios, que es algo que no había visto yo hasta el momento. A la hora de trabajar con el tema de la vivienda o de tener tantas energías militantes invertidas en ese ámbito, cabría la pregunta de si realmente, bueno, habría que gastar todos los cartuchos allí o había que trabajar también en otros ámbitos. Sabemos que el problema de la vivienda, al fin y al cabo, pues es una consecuencia de la precariedad tan grande en la que vivimos actualmente y, bueno, las tasas de paro tan enormes y las dificultades de acceso a la renta. Es una consecuencia más bien de la situación en la que nos encontramos. Sin embargo, creo que tenemos algunas buenas razones para trabajar, para echar los restos, como decimos aquí, en la lucha por la vivienda, aunque sea de forma coyuntural y de forma estratégica. En primer lugar, de lo más general a lo más particular, el problema de la vivienda me parece un problema que representa mejor que cualquier otro, la terrible injusticia que supone gestionar a través del mercado necesidades tan fundamentales como la que es tener un techo y tener una vivienda. Cómo la gestión del mercado del recurso vivienda puede llevarnos a situaciones tan absurdas como que existan tantísimas viviendas vacías y gente que no solo no tiene vivienda o no puede independizarse, sino que la están echando de sus casas. Por lo tanto, es una cuestión que creo que es interesante para plantear como un ataque al núcleo de la forma en la que se gestionan los recursos en el capitalismo, las cuales se gestionan no como derechos, no como necesidades, sino en base a una demanda solvente, y así ahora mismo tenemos mucha gente que escapa, que está por completo fuera de esa demanda solvente. En segundo lugar, me parece un problema también que enlaza muy bien con un discurso crítico de la situación que estamos viviendo actualmente de crisis, dado que la vivienda está en el núcleo, está en el corazón de ese modelo económico, especulativo, de esa burbuja inmobiliaria y financiera que hemos padecido, de esos barros, estos lodos, de esa economía de casino que ha llevado al Estado español a la situación tan tremenda en la que nos encontramos actualmente. Y por último, me parece un problema que en la actualidad, en nuestra realidad más inmediata, es un problema que ha pasado de ser quizá fragmentario, nunca ha dejado de estar ahí el problema de la vivienda y siempre ha habido gente trabajando en él, pero que actualmente se percibe como un problema global, sobre todo entre las clases populares y entre estratos cada vez mayores de las clases medias. Es un problema que, bueno, que si no te lo estás padeciendo tú, seguro que tienes un familiar, un vecino o un amigo que está teniendo dificultades a la hora, bueno, con la hipoteca, con el alquiler o directamente para conseguirse un techo de hacinamiento, de infravivienda, etcétera, etcétera. Por lo tanto, me parecen buenas razones para trabajar en este tema. Y bueno, es lo que hemos pensado mucha gente, que los últimos dos años pues, nos hemos centrado particularmente en esta cuestión. La Intercomisión de Vivienda nace a raíz del 15M, y también podríamos buscarle antecedentes anteriores, porque realmente es importante saber que las cosas no surgen de la nada, sino que hay trabajos y gente que ha estado trabajando y militando allí, incluso pues cuando no era el problema estrella o el problema que más llamaba la atención, es importante señalarlo. Pero bueno, la realidad actual procede fundamentalmente de esa eclosión de los movimientos sociales, que fue el 15M, En Sevilla tuvo mucha potencia la descentralización, el proceso de descentralización y la creación de asambleas de barrio que nos permitió crear una red dentro de la primera corona metropolitana y en los diferentes barrios de la ciudad de asambleas que en principio tenían una aspiración mayor y que luego han decaído y se han convertido en núcleos militantes, como supongo que habrá pasado aquí también, pero que aún así tienen una potencialidad a la hora de realizar cualquier trabajo que ahora estamos viendo bien realizada con la problemática de la vivienda. Uno de los trabajos más importantes que se empezó a realizar en las asambleas del 15M fue la cuestión de la vivienda y de hecho prácticamente ha sido la Comisión de Vivienda del 15M ha absorbido la mayor parte, diría, del trabajo militante del movimiento y de muchísimas asambleas. La Comisión de Vivienda, como decía, viene de atrás, no solo viene de sus integrantes, muchos de ellos vienen de muy atrás, no nace todo con el 15M. A veces pareciese que al principio de los tiempos fue el 15M y no es así, pero tuvo la gracia de coordinar en un momento dado muchos militantes nuevos que se habían incorporado con muchas ganas, con muchas energías, con juventud, que es muy importante, con gente que venía trabajando desde hacía mucho tiempo en diferentes ámbitos ese problema de la vivienda que antes de la crisis decía que era quizás más fragmentario. Teníamos ahí pues, gente que trabajaba con los inquilinos del centro histórico, la Liga de Inquilinos, ¿no? Con el tema de la especulación y la gentrificación, la sustitución de población de esos inquilinos de renta antigua, generalmente gente mayor, gente que trabajaba con el chabolismo y con la infravivienda, gente que trabajaba en plataformas de barrios, en la Asociación Pro Derechos Humanos, etcétera, etcétera, que se encontró con esas energías nuevas, con esas energías renovadas a partir del 15M. Y a partir de ahí empezamos a trabajar. Diría que tuvimos una primera fase de consolidación en la cual se aprovechó esa estructura de asambleas descentralizadas para realizar un trabajo proactivo, realizando una búsqueda exhaustiva de esas viviendas que estaban siendo subastadas y que de esa gente que estaba perdiendo las viviendas, hicimos a través de, bueno, mirando los portales inmobiliarios de las inmobiliarias de los bancos, el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Sevilla, viendo esas viviendas, haciendo listados, distribuyéndolas por barrios y mandándolas a las asambleas para que fueran directamente a buscar a las familias que estaban perdiendo o estaban en riesgo de perder sus viviendas, algunas de las cuales ni siquiera sabían en algunos casos que les estaban subastando la vivienda y que se iban a quedar en la calle en breve. Y a partir de ahí fuimos conectando con los afectados. Empezamos a generar una estrategia que en principio era de resistencia, fundamentalmente de los desahucios. Y bueno, hubo un caso, un desahucio particular en el barrio de Torreblanca, que es un barrio muy humilde de la periferia obrera sevillana, en la cual pues, salió la gente a la calle para defender esa vivienda, un montón de abuelas por la mañana, diciendo de parar los institutos, con el megáfono por la calle, toda una cosa como un jolgorio. Que claro, los que estábamos allí pues nos pareció estupendo, con pocos militantes realmente. Y allí bueno, pues se dieron algunas claves de lo que íbamos a hacer posteriormente, porque realmente, claro, la policía nos decía, bueno, ahora mismo no vamos a entrar ahí, menos en el barrio que es, pues es un barrio así un poco conflictivo, pero vamos a venir la semana que viene o la otra y no vamos a avisaros. Así que veíamos que el frenar el desahucio no era la solución. Por otro lado, la gente estaba ahí diciendo, bueno, pues yo conozco otra casa que la desalojaron y metemos a la familia ahí. O cuando desalojan a esta familia, pues la volvemos a ocupar y metemos a otra o metemos a la misma. Incluso los funcionarios del juzgado decían, yo lo único que quiero es la llave, si queréis lo podéis ocupar mañana, que nos va a dar lo mismo. Bueno, entonces, claro, vimos que la clave no estaba precisamente en la resistencia a los desahucios, o no todas las claves de lo que iba a ser la lucha. Luego pasamos a una fase, digamos, de consolidación, ya en el 2012, en la cual lanzamos, bueno, a través del trabajo exhaustivo que habíamos hecho antes, hicimos un mapeo de la ciudad, vimos cuáles eran los barrios más castigados, que eran sobre todo los barrios de la periferia obrera, que eran los barrios que tenían las mayores tasas de paro, con los cuales hay una correlación tremenda entre desahucios y desempleo, y decidimos lanzar toda una serie de puntos de información de vivienda apoyados en esas asambleas del 15M, tirando de fundamentalmente de locales de las asociaciones de vecinos y de las relaciones que teníamos con otras asociaciones previamente, que iban a funcionar a partir de entonces. Lanzamos en principio 10, actualmente son 13 porque se han sumado algunos pueblos del área metropolitana, que funcionaban fundamentalmente y funcionan con un abogado y con varios activistas, a los cuales ya empieza a llegar directamente los afectados. Con esto, es un dato interesante, me parece también, el hecho de que el primer pibe realmente fue un pibe que se abrió en el centro de Sevilla en el año 2003 y que realmente lo gestionaba la Liga de Inquilinos y funcionaba fundamentalmente con la cuestión del inquilinato, para saber que no todo nace en una determinada fecha, sino que hay un trabajo detrás y unas formas de hacer, un saber hacer, un conocimiento, una experiencia, unos recursos que se van volcando en la problemática actual. Y que ese pibe, pues en un determinado contexto, que se llamaba de otra manera, se renombra y se aplica a la nueva problemática. A partir de ahí, pues multiplicamos esta experiencia y empezó a llegar mucha gente. Mucha gente con la hipoteca, pero también gente que no podía afrontar el alquiler, gente que directamente pues estaba hacinada en sus viviendas, que vivía en infravivienda, que vivía en un garaje, que vivía en un coche, etcétera, etcétera. O gente que estaba ocupando. Nos dimos cuenta también de que había una multiplicación de las ocupaciones en determinados barrios, ocupaciones individuales, que realmente daban mucho trabajo y presentaban a la gente de una forma muy vulnerable. Pues te llama una mujer con un niño que está ocupando una casa y tiene al de la inmobiliaria aporreando la puerta con la policía, se dan situaciones bastante tensas y no tienes la capacidad para responder a toda esa demanda que existe. Entonces empezamos a plantearnos la cuestión de hacer ocupaciones colectivas. ¿Por qué? Pues las ocupaciones colectivas tienen una razón práctica y una razón ética también. La razón ética quizás es obvia, ¿no? Está totalmente legitimado de cara a la mayor parte de la sociedad, creo, actualmente, ocupar esas viviendas que están de las que están desahuciando a familias, esas viviendas que se han quedado vacías y que ni siquiera van a ser ocupadas y que se están quedando los mismos bancos que han rescatado con el dinero de todos los ciudadanos, y meter en ellas a esas familias que están hacinadas, que están malviviendo, que directamente van a quedarse en la calle en breve, ¿no? Para nosotros el planteamiento ético estaba claro. Alguien podría decir que la ley está para cumplir, ¿no? No creo que nadie en esta sala, pero alguien podría pensarlo. Y bueno, yo creo que el desobedecer leyes injustas no es solo un derecho ciudadano, sino que es un deber ciudadano. Debemos desobedecer las leyes injustas, y entre la justicia y la ley debemos quedarnos siempre con la justicia, y esa es la... Silencio dramático. Y esa es la bandera que llevamos a la Intercomisión, y esa es la bandera que llevan todas las corralas. Y había también una cuestión, un planteamiento político y un planteamiento más práctico. Eso que os he dicho de que la gente está ocupando y parece que al final es una solución que soluciona la papeleta a la familia o no en un determinado momento, en la cual están muy vulnerables, son muy vulnerables a la policía, a la inmobiliaria, al que sea, y que además parece que no molesta tanto, se queda invisibilizado y no le molesta a los que les tiene que molestar de verdad. Entonces nosotros planteamos ocupaciones colectivas y públicas como una herramienta para que esa realidad que se estaba dando por otro lado se hiciera pública y se hiciera molesta para aquellos que tienen en su mano la solución a estos problemas, que se hiciera molesta para los políticos y que se hiciera notar dentro del conjunto de la sociedad, porque esto es un problema de toda la sociedad y que tenemos que afrontar entre todos. Y no solo las familias solucionando a nivel individual o personas activistas trabajando haciendo un trabajo puramente asistencial. El tema de los pibes podía haberse quedado muy fácilmente en una cuestión asistencial, que pasaran las familias por allí, solucionaran su problema o no, se llevaran un asesoramiento más satisfactorio o no, y ya nunca más volvieran a aparecer. Entonces, precisamente por eso le pusimos la coletilla de la E, de Pibe, Punto de Información de Vivienda y Encuentro, porque la idea con los pibes desde un primer momento era montar grupos de afectados, que la gente que fuera a las asesorías se quedara allí y empezara a afrontar de forma colectiva sus problemas. La gente que está con el tema de las hipotecas, pues que fueran cuando hubiera que hacer una concentración o cuando hubiera que hacer una presión, cuando hubiera que hacer una resistencia, que fueran todas las familias allí, que las familias se convirtieran en activistas, que no se generara esa división que existe, pero que se intenta limar entre activistas y afectados, y que los afectados fueran parte de la solución de forma colectiva a sus propios problemas. A partir de esos grupos afectados empezaron a surgir las corralas. La primera fue en Macarena, y bueno, allí después de un trabajo intenso con gente que directamente estaba en la calle, que no tenía ninguna hipoteca que salvar, ninguna propiedad que salvar, pues afrontar la ocupación. Y ocupamos un edificio de 36 viviendas, que es la Corrala Utopía, que creo que se ha popularizado bastante gracias a un grupo de prensa estupendo que tenemos, que hacen un trabajo fantástico de marketing, ¿de acuerdo? Pero que no quiere decir que no tenga sus problemas, pero están ahí y están trabajando. Entonces ya la estructura se nos empezó a complejizar, ¿no? Porque teníamos ya los pibes, teníamos las corralas, teníamos los grupos de apoyo de las corralas, teníamos las asambleas de base, o sea, bueno, tenemos un organigrama ahí tremendo que bueno, más o menos como podemos seguimos coordinándonos en la Comisión de Vivienda. A partir de ahí seguimos haciendo ocupaciones. Bueno, hay un efecto llamada tremendo a partir de la Corrala Utopía, empieza a llegar gente. De hecho, la primera noche que se hace público aquello, pues empieza a llegar gente directamente que quiere meterse allí, y casi tenemos que hacer un cerco alrededor del bloque para que la gente, porque la gente se colaba por los balcones, y era un poco asalto al castillo, ¿no? Una noche de infarto. Y lo que hicimos, bueno, pues fue empezar a hacer asambleas con la gente que iba llegando. Montamos un pibe, ¿no?, temporal allí, y con la gente que iba llegando pues fuimos haciendo grupos y descentralizándolos a las otras asambleas, a diferentes otras asambleas que teníamos en la zona norte o asambleas del centro, y a partir de allí se fueron generando, pues en principio, unos 4 grupos de afectados, pensando en que iban a hacer corralas en un futuro. Con esos grupos se ha ido trabajando, activistas, gente de trabajadores sociales, abogados o gente simplemente que quiere echar un cable. Y bueno, tuvimos una segunda ocupación que fue, bueno, fue de motu propio por los afectados, que nos tomaron la delantera, se metieron y tuvimos que hacer en pleno centro una marcha improvisada para ir para allá a las 5 de la tarde a 100 metros de una comisaría de la Policía Nacional, y tirando los tabiques con machota, con las mujeres de la Utopía y con la gente de la Utopía parando la policía y bloqueando la calle y gritando un desalojo, otra ocupación, lo cual para mí, que vengo del movimiento Ocupa, pues es una cosa que se me saltaban las lágrimas, ¿no?, como os podéis imaginar. Y bueno, a partir de entonces pues han ido saliendo más. Actualmente tenemos 5 corralas en el municipio de Sevilla, y luego pues hemos tenido que crear un pibe itinerante. Ya también un dato interesante, a partir de el tema de las corralas, gente que cuando fue el 15M, y que son compañeros míos muchos de ellos, y que no veía el tema del 15M porque lo veía como algo muy reformista, muy ciudadanista, con discursos que no le cuajaban, pues se empezó a implicar. Bueno, tuvimos un desembarco de afectados, un desembarco de corraleros, y un desembarco de activistas también, que vino pues como anillo al dedo, y gente del movimiento Ocupa, ¿no?, que aplicaba sus conocimientos, su saber hacer, las cerraduras, la luz, el agua, etcétera. Y ya lo último pues ha sido un poco la expansión al área metropolitana, ¿no?, que tenemos ahí, pues han empezado a surgir corralas en el área metropolitana, y ahora mismo pues tenemos unas nueve corralas entre el municipio y la corona metropolitana, con, digamos, unas 150 familias aproximadamente. Con muchos problemas también, pero eso no lo voy a contar, ¿de acuerdo? Y bueno, ¿y ahora qué hacemos, ¿no? Es la cuestión. Bueno, pues hay aspectos muy positivos. Creo que pues ahora mismo ya os digo, ¿no? Un poco lo que os he contado, pues entre ocupaciones a título individual que se coordinan a través de los pibes, corralas, grupos de afectados que no están ocupando, ni tienen por qué ocupar, ni van a ocupar, la PA de Sevilla, que también se coordina a través de la, con el resto de grupos, a través de la Comisión de Vivienda y que se montó en septiembre de este año pasado. Pues tenemos ahí una cantidad de gente movilizada pues que nunca hubiera pensado que íbamos a poder tenerla, y una cantidad de activistas trabajando pues que nunca hubiera pensado que íbamos a poder tenerlas en Sevilla. Y ahora los retos yo creo que son sobre todo pues trabajar en la organización. Yo creo que tenemos una responsabilidad muy muy grande, porque tenemos unas condiciones óptimas para crear un movimiento por la vivienda de base fuerte y con influencia política, y esta oportunidad no la podemos desaprovechar. Tenemos unas condiciones estupendas, no solo en Sevilla, sino en Málaga, yo creo que además en Andalucía, con un 35% de paro, con lo mal que está la gente. De aquí tiene que salir algo muy fuerte que sea capaz de cambiar las cosas. Y la organización, además, con el tema de las corralas ha habido mucho del efecto de luces de colores, ¿no? Que la gente pues se acerca a esos sitios y quiere trabajar en esos sitios, pero que a lo mejor no le interesa tanto coordinarse, organizarse. Y yo insisto mucho en que organizarse es fundamental, porque si no podemos caer en el activismo a salto de mata, en el asistencialismo, podemos caer en el estar defendiendo un bloque mientras se nos cae el barrio entero, se nos cae la ciudad entera. Y la forma de evitar eso yo creo que es organizarnos, crecer, hacernos más fuertes, tener discursos cada vez más políticos y más radicales, porque creo que es el momento, después de muchos años de posibilismo y de hacer y de no posibilismo y de discursos radicales que no nos creíamos ni los que los soltábamos, creo que es el momento de hacer discursos radicales y plantearnos realmente cómo se pueden gestionar otras cosas, cómo se pueden gestionar estas cosas, estas necesidades, de otra manera. La vivienda y el resto de necesidades que tiene la sociedad. Yo no tengo las respuestas a eso, tengo muchas preguntas, pero sobre todo tengo la convicción de que es el momento de hacer debates serios sobre cómo podemos cambiar las cosas, cómo podemos gestionar nuestra sociedad de una manera diferente. Y nada más, y muchas gracias. Muchas gracias, Iván. Bueno, pues vamos ahora a pasar a Ada. Bueno, pues nada, muchísimas gracias a la PA de Málaga, las compañeras y compañeros de Málaga, a La Invisible, este lugar maravilloso al que hacía unos años que no venía y que cada vez que vengo me parece increíble esta expresión de poder ciudadano teniendo este espacio maravilloso en el centro de Málaga. Y bueno, y gracias por supuesto por venir tanta gente hoy aquí a charlar. Yo voy a intentar de verdad automoderarme, para que creo que lo importante es que tengamos tiempo de diálogo y que siempre es mucho más fructífero que no los monólogos. Así que si como se me descontrola siempre el tiempo, tú modérame de verdad y cuanto quieras me callas, ¿vale? se ha presentado nuestras jornadas diciendo que se hacían en el marco de la idea del plan de rescate ciudadano. Es algo en lo que las plataformas de afectados por la hipoteca en todo el Estado, cuando surgió la idea, nos sumamos, ¿no? Creo que tiene mucho que ver con el momento en el que estamos. Las plataformas de afectados por la hipoteca, como recordaba Sara, empezó en Barcelona en febrero de 2009, ahora hace 4 años, pero claramente vivimos un momento de inflexión, que fue evidentemente con el 15M en 2011, donde en ese momento el movimiento de las plataformas ya era muy fuerte y consolidado en Cataluña, donde había nacido, y se había extendido también a Murcia, pero fue con el 15M donde se extendió a todo el Estado, ¿no? Y en muy poco tiempo se sumaron miles de personas, ¿no? que hicieron sostenible una lucha que si no, no era sostenible, porque faltaban nodos territoriales donde la gente, con un tema tan territorial como es la vivienda, pues había que organizarse localmente, ¿no? Y generar eso de la nada era muy difícil. Y en cambio con el 15M se generaron esas asambleas de ciudades y de barrios que hicieron posible esa organización en muy poco tiempo. Entonces cuando fue el 15M, que la plataforma Afectados por la Hipoteca convocamos, o sea, cuando solo era un mensaje que circulaba por la red con un lema, ¿no?, que era el de no somos mercancía en manos de políticos y banqueros. Con eso evidentemente nos identificamos plenamente y por lo tanto también convocamos a esa manifestación sin saber lo que iba a ser, ¿no? Y ahí se vivió una expresión de explosión del malestar ciudadano, ¿no? De decir, estamos hartos, esto es una estafa y lo queremos gritar y somos mucha más gente de la que creíamos, ¿no? Cuando salimos, me acuerdo que se respiraba eso en la calle. Entonces, después de esa expresión grande de malestar y de ver que éramos muchas más de las que creíamos, las que estábamos indignadas, ¿no? Evidentemente será un primer paso, tienen que venir otros pasos, porque más allá de la expresión y del malestar y de la indignación, si no hacemos algo más que eso, acabamos en frustrarnos aún más que antes, ¿no? Porque vemos que somos muchos, que estamos muy indignados, pero luego qué, ¿no? Y entonces creo que llega esa segunda fase en la que ya se viene trabajando pues, con muchas experiencias pequeñas, locales, en diferentes temas, ¿no? En vivienda, en sanidad, en educación, y que ahora un poco, en esa línea de que también creo hablaba Iván, ¿no?, de que hay que organizarse, pues hay que organizarse, hay que coordinarse, hay que empezar a priorizar y un poco, pues como un enjambre, empezar a ver hacia dónde nos orientamos, ¿no?, para empezar a conseguir cosas. Porque realmente la situación es cada día más dura, es más difícil y tenemos, o sea, si quien supuestamente debería velar por el interés general no lo hace, pues lo tendremos que hacer nosotras y nosotros. Y entonces ahí vendría, ¿no?, después de ese no somos mercancía en manos de banqueros y políticos, pues vendría si ellos... no solo no se comportan en pro del interés general, sino que vulneran los derechos humanos sistemáticamente, pues tendremos que ser los ciudadanos y ciudadanas los que nos organicemos para defender esos derechos y para hacerlos efectivos, no solo para denunciar, sino para buscar maneras de hacer efectivos nuestros derechos, ¿no? Y esa yo creo que es un poco la idea del rescate ciudadano. Entonces, celebro estas jornadas y espero que sean fuente de inspiración para muchas otras jornadas que podamos celebrar en muchas otras partes del Estado. Como se ha planteado, creo, en el marco de estas jornadas, creo que uno de los principales temas, ¿no?, que nos comentaban aquí los compañeros era cómo nos organizamos, qué hacemos, que esa es más, sobre todo, ¿no?, lo que a todos nos inquieta ahora. Evidentemente, yo empiezo ya por el final, igual que Iván, no tengo ninguna receta mágica que desvelaros, así que ya os lo digo. Evidentemente, hay muchas preguntas y muchas cosas que tendremos que reflexionar conjuntamente. Creo que lo que todos y todas intuimos es que las soluciones no van a ser fáciles, no van a ser de un día para otro y que van a ser colectivas, ¿no?, que no va a llegar ningún gurú que de repente nos descubra algo que no se nos había ocurrido. Pero bueno, dentro de eso yo me voy a centrar en la experiencia de la plataforma Afectados por la Hipoteca, de ese recorrido que llevamos de 4 años, para ver si algo de eso puede servir en las cosas que pensemos colectivamente a partir de ahora. Muy brevemente me refiero a cómo empezó la plataforma, porque creo que puede dar algunos elementos útiles, ¿no?, de cómo algo que sí que puede ser, digamos, interesante para pensar en este momento es que la plataforma, como se decía, empezó antes del 15M, empezó dos años antes y empezó como una experiencia muy humilde, o sea, un pequeño grupo de gente que éramos activistas por el derecho a la vivienda, que veníamos de las movilizaciones previas, que denunciaban la burbuja inmobiliaria en el Estado español cuando el propio Estado negaba que existiera la burbuja. Bueno, pues la gente que sí sabíamos que había burbuja porque la estábamos sufriendo, en previsión del estallido de esa burbuja empezamos a trabajar en la hipótesis de que habría una situación de desalojos masivos, que luego resultó ser mucho peor de lo que habíamos imaginado, ¿no? Pero ya en el 2008 empezamos, cuando empieza la crisis, empezamos a trabajar eso y por eso en febrero de 2009 formalmente se constituye la plataforma en Barcelona, como una primera experiencia muy pequeña, en un momento en el que el problema estaba completamente invisibilizado, nadie sabía nada ni del procedimiento hipotecario, nadie sabía qué era la dación en pago, nadie sabía que si no pagaba la vivienda además se quedaba con una deuda de por vida, incluso mucha gente en la administración no tenía absolutamente ni idea, ¿no? Entonces, en esas condiciones, cuando empezamos, sabíamos que no iba a ser fácil, lo teníamos claro, ¿no? O sea, sabíamos que nos íbamos a enfrentar a las entidades financieras, que a nadie se le escapa, que son uno de los máximos poderes que hay, ya no en España, sino en Europa y en el mundo entero, ¿no?, que gobiernan más que los propios gobiernos. Es el lobby probablemente más poderoso, de los más poderosos que hay ahora mismo, y por lo tanto sabíamos que no iba a ser fácil, ¿no? Pero cuando empezamos a convocar las primeras reuniones de gente afectada, que lo que confirmamos inmediatamente es que efectivamente era un problema invisibilizado, porque enseguida, en cuanto empezamos a colgar carteles, pues eso, en servicios sociales, en la calle, empezaron a venir decenas y decenas de personas a las primeras reuniones. Pero entonces descubrimos que antes que tenernos que enfrentar a ese gran enemigo que eran las entidades financieras, teníamos un obstáculo previo que no habíamos previsto, que no habíamos calculado, ¿no? que era el estado anímico de las personas. O sea, la gente estaba devastada, destrozada, ¿no? Completamente anulada, además, por un sistema que promueve unos valores, ¿no? De sobras conocidos, pero que, bueno, podríamos resumir, pues eso, en los últimos años no solo se ha promovido un sistema económico que especula con la vivienda, eso se ha hecho paralelamente a todo un modelo más amplio de sociedad, ¿no? Donde se ha promovido, pues, el individualismo feroz, la competitividad, que la gente se mida por lo que tiene y las propiedades que acumula y no por los valores o por los sentimientos o por lo que comparte con las demás o por lo que desea. Entonces, claro, con esos valores, cuando todo esto estalla y la gente, de repente, miles de personas absolutamente normales, de todo tipo, clase baja, clase media, familias con niños, sin niños, mayores, jóvenes, inmigrantes, autóctonos, todo tipo de gente, pasa de la más absoluta normalidad de hacer lo que hacía todo el mundo, trabajar, formar una familia, comprarse una vivienda, de esa absoluta normalidad pasa a que se le derrumbe literalmente la vida, ¿no? A que en poco tiempo pierda el trabajo y por lo tanto pierda el estatus económico y social, pueda perder la vivienda y encima descubra algo que no sabía, que es que se puede quedar con una deuda de por vida y que por lo tanto se convierte en un proscrito, ¿no? En la muerte civil, con todo lo que eso supone, ¿no? Entonces, claro, eso tiene un impacto en la gente de no ver un horizonte de recuperación, ¿no? Y yo creo que una de las cosas que hicimos bien en las plataformas fue identificar inmediatamente eso como una de las peores derrotas que se nos había hecho a nivel social, ¿no? En todo este tiempo, que más allá de quién acumula el poder político y el poder económico, mantener esos privilegios se mantienen convenciendo a la mayoría de que las cosas no pueden ser de otra manera, de que tú estás solo, todo es culpa tuya y no puedes hacer nada para cambiarlo, de que no hay alternativas, ¿no? Eso, con eso nos han ido bombardeando de forma explícita e implícita desde los medios de comunicación, desde todas las distintas esferas, desde los distintos poderes, y eso ha ido calando. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando de repente todo esto se derrumba, la gente vive esto en soledad, en su casa encerrado, ¿no? Lo vive como un fracaso personal, como que es culpa suya, como que se tiene que avergonzar, ¿no? Que no se enteren su familia o sus vecinos, y entonces eso evidentemente pues lleva a cuadros depresivos, ansiedades, todo tipo de trastornos, aumento de la tensión en el hogar, aumento de la violencia doméstica, incluso intentos de suicidio y desgraciadamente, como todavía estamos sabiendo, pues demasiados suicidios, que ninguno tendría que haber por el problema de la vivienda, ¿no? Eso es lo que nos encontramos nada más empezar, ¿no? Cuando además de todo esto no se hablaba y estaba completamente invisibilizado. Entonces, claro, desde el principio, cuando empezamos, teníamos muy claro que había un problema que no era coyuntural, que era un problema de reglas del juego injustas, ¿no? Entonces, había que hacer incidencia para cambiar esas reglas injustas, esas leyes injustas. Y por lo tanto sabíamos que no teníamos tanto que hacer ningún trabajo asistencial de buscar abogados para hacer asesoramiento, porque si la ley es la que es actualmente, que sobreprotege a la parte fuerte y deja completamente desamparada a la parte más débil, ni que tengas el mejor de los abogados, nadie te va a librar de esa ley, ¿no? Entonces sabíamos que la clave era cambiar la ley y por lo tanto había que hacer un trabajo de incidencia sobre todo para cambiar esa ley. Pero al mismo tiempo nos encontramos con eso, con que la gente estaba devastada y que necesitaba una respuesta ahora y aquí, que no podíamos esperar a cambiar la ley, ¿no? Entonces, desde el principio en nuestras reuniones a la gente le explicábamos, oye, si alguien te promete alguna receta mágica, te está engañando. De hecho, es realmente indignante cómo cuando hay desesperación y miseria siempre hay buitres dispuestos a aprovecharse de esa miseria, y hay pues abogaduchos y chiringuitos varios que se dedican a recoger la información de la gente en los juzgados, porque se publican los tablones de los juzgados y van y le prometen que le van a parar la subasta o el desahucio y le sacan el poco dinero que les queda. Entonces, nosotros lo primero que hacíamos ya desde las primeras reuniones era decirle a la gente: aquí no hacemos milagros, aquí no te podemos salvar de una ley injusta, pero te podemos decir que si nos organizamos entre todos podemos hacer presión para cambiar esa ley injusta, pero evidentemente hacía falta algo más, no podíamos, como decía, porque literalmente está la vida en juego, ¿no? Y por eso empezamos ya a organizarnos, que creo que también ha sido uno de los humildes pequeños aciertos de las plataformas, el hacer una estrategia compleja, ¿no? Hacer una estrategia con objetivos a corto, medio, largo plazo y una estrategia multinivel, o sea, hacer acciones de incidencia, el buscar inmediatamente asesoramiento jurídico para traducir las demandas de las personas afectadas en una propuesta de ley, que eso se hizo desde el principio para poder hacer incidencia, pero al mismo tiempo buscar también recursos y acciones que estuvieran en nuestras manos, que no dependiera de que alguien respondiera a nuestras interpelaciones, para empezar a hacer frente a esa situación que era completamente urgente y desesperante, ¿no? Y así es como el primer pilar de las plataformas fue el asesoramiento colectivo, ¿no? El hecho de tener esa intuición clara de que no había que tratar este problema individual, porque primero no es individual, es colectivo, aquí ha habido una estafa generalizada, ¿no? Pero además utilizar ese asesoramiento colectivo no solo para visibilizar la dimensión colectiva, sino para muchas más cosas, ¿no? El asesoramiento colectivo que hacemos en las plataformas sirve, por un lado, para que, primero, en términos prácticos, o sea, estamos desbordados con los miles de personas que están acudiendo a los más de 100 nodos ya que existen de la plataforma en todo el estado. Entonces, es imposible, sin una infraestructura, solo con la autoorganización ciudadana y el voluntarismo, hacer frente a este asesoramiento de forma individualizada sería completamente inviable. Con lo cual, en términos estrictamente prácticos, el asesoramiento, el informar a la gente del procedimiento, de las estrategias, de cómo negociar con el banco, todo eso, lo tenemos que hacer de forma colectiva, ¿no? Porque individual no lo podríamos hacer. Pero sobre todo, el hacerlo colectivo hace que la gente, más allá de los discursos que cualquiera le pueda explicar, cualquiera de nosotros pueda explicarle, la gente experimenta por sí misma que aquello que vivía como una vergüenza y un fracaso personal es el problema de mucha más gente, que lo que pensaba que era algo diferente, que lo mío es diferente, que lo mío es más grave, etcétera, resulta que es lo mismo que le está pasando a decenas de personas que están en aquella misma reunión, ¿no? Entonces ya incluso tiene un efecto terapéutico, ¿no?, de desculpabilizar a las personas, ¿no? Además, ese asesoramiento colectivo sirve, porque además está muy orientado para ello, para formar a la gente, ¿no? Una de las cosas también terribles de este procedimiento absolutamente trituradora que tenemos con el tema hipotecario es que la gente queda anulada, ¿no?, y con la autoestima por los suelos, impotente, incapaz de hacer nada, ¿no? Bueno, pues con la formación que se va haciendo regularmente en este asesoramiento colectivo, la gente aprende por sí misma a negociar con el banco, a defenderse en el juzgado, etcétera. Y le devuelve la autoestima, hace que por sí misma pueda negociar con el banco, que no necesite a otros, aunque luego pueda contar con el apoyo de los demás, ¿no?, con el apoyo mutuo, que esa es otra de las herramientas básicas del movimiento. Pero una cosa es el apoyo y otra cosa es que generamos herramientas de autonomía, ¿no?, demostrando que realmente la gente por sí misma es capaz de mucho más de lo que creía en un inicio cuando llega a nosotras. Y luego, además, el asesoramiento colectivo hace que, mejor que el asesoramiento de ningún abogado, es una persona afectada que ha pasado por ese proceso, que ha sido capaz de negociar con el banco y que ha conseguido la dación en pago o ha parado el desahucio o ha conseguido un realojo. Entonces, que una persona afectada que está en tu misma situación cuando llegas tú ahora, te explique cómo lo ha conseguido y te demuestre con su experiencia que es perfectamente posible lograrlo, eso es, digamos, uno de los mecanismos empoderadores, ¿no?, más fuertes que puedan haber. Entonces, el asesoramiento colectivo fue una de las primeras estrategias que luego se ha consolidado como la piedra base de las plataformas, pero luego tuvimos que ir haciendo distintas campañas, ¿no? Por un lado, evidentemente, ir haciendo estrategias, ir refinando nuestras estrategias de negociación con los bancos, y gracias a eso se han conseguido ya negociar centenares de daciones en pago y de alquileres sociales de las viviendas. Pero luego, cuando agotadas las vías de negociación con el banco, cuando interpelamos a las administraciones y servicios sociales sistemáticamente no responden las oficinas de vivienda de las comunidades autónomas, nos empezamos a encontrar con los desahucios, ¿no? La campaña Stop Desahucios empezó en noviembre de 2010, 6 meses antes del 15M, y una de las victorias que yo creo que ya podemos celebrar, más allá de donde lleguemos a cambiar la ley próximamente, pero una de las grandes victorias que creo que podemos celebrar es que hoy, socialmente, no es que esté aceptado, es que está bien visto parar desahucios, ¿no? Es una práctica totalmente normalizada y generalizada. Cuando nosotros empezamos, eso era un abismo. O sea, nadie se planteaba paralizar un desahucio de forma colectiva. Eso no existía, no se veía en los medios, no se veía en ninguna parte. Y al contrario, con todos los valores de los que veníamos, que antes venía recordando, ¿no?, el tema de la... O sea, vivimos en un país tan enfermo donde está más estigmatizada la pobreza de los que menos tienen que no el robo y la corrupción de gran escala de quienes gobiernan, ¿no? Entonces, claro, donde hay esa estigmatización de la pobreza, no es nada fácil que la gente dé un primer paso y diga: me está pasando esto, necesito el apoyo de los demás, ayudadme por favor porque me quedo en la calle y lo he perdido todo, ¿no? Porque la gente piensa: si salgo en televisión haciendo esto, lo van a ver mi familia, lo van a ver personas que me podrían dar trabajo en algún momento. Entonces era realmente complicado hacer ese primer paso, ¿no? Pero hubo un primer caso, ¿no? De lo que parecía imposible y nadie se imaginaba, logramos un primer caso, que fue en la Bisbal del Penedès, en Luis. Y Luis también, por ejemplo, ahora se ha convertido en todo un símbolo también de lo que ha sido la lucha de las plataformas, porque Luis, cuando llegó, parecía un hombre que estaba loco perdido. Nos asustamos todos, ¿no? Porque fue alguien que llegó diciendo: voy a poner una bomba, voy a matar al del banco, yo, de mi vivienda no me saca nadie, me voy a salir con los pies por delante, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces todos nos miramos entre nosotros como diciendo, ¿sabes? Lo que nos ha llegado. Y resulta que Luis es una de las personas más tiernas y razonables que yo haya conocido jamás, ¿no? Luis no estaba loco, a Luis lo habían enloquecido, literalmente, ¿no? Que es un poco lo que estamos viendo ahora con estas leyes perversas con las que están literalmente triturando a la gente, ¿no? Claro, a Luis le había pasado lo que está pasando, desgraciadamente, a mucha gente, que es en muy poco tiempo pasar de esa normalidad a perderlo todo, intentar negociar con el banco, que el banco le cerraron la puerta completamente. Tenía, además, tiene la custodia compartida de un hijo menor, y entonces se fue a servicios sociales a pedir ayuda. Servicios sociales no solo le dijeron que no le iban a ayudar, que no tenían vivienda pública y nada para ofrecerle, sino que encima, si se quedaba en la calle, como era su caso, sin tener dónde ir literalmente, entonces le podían quitar la custodia de su hijo, porque en nombre de la protección del menor, pues un niño no puede estar durmiendo en la calle, ¿no? Entonces, claro, Luis llegó enloquecido a nuestra asamblea, pero con toda la razón del mundo. A mí, si me amenazan de quitarme a mi hijo, también enloquecería, ¿no? Entonces, Luis también es la demostración de la parte positiva de esta historia, que es que Luis, cuando encontró un espacio de apoyo mutuo, de gente que le dijo, no estás solo, espérate un momento antes de poner una bomba, ¿qué tal si intentamos otra cosa? Vamos a intentar parar el desahucio, a ver si sale. Y él dijo, venga, va, lo probamos, lo logramos, ¿no? Paramos ese desahucio, lo grabamos en vídeo, circuló por la red, más personas se animaron. Y afortunadamente podemos decir también que hoy Luis es un ejemplo, porque hemos parado su desahucio, creo, 4 o 5 veces. El banco ya ha tirado la toalla y ha dejado que Luis se quede en su casa, porque realmente ya no puede más. Y Luis sigue ahí, y además es un afectado que se ha convertido en uno de los principales activistas, ha creado una plataforma en su localidad y está dinamizando ahí una plataforma, yendo a parar todos los desahucios de todo el mundo, ¿no? Entonces también en ese sentido puede ser bastante significativo de lo que ha sido la experiencia de la plataforma, donde esa gente que el sistema expulsa y la da por perdida para siempre, ¿no? Y la anula completamente, cuando encuentra un espacio de reconocimiento y de apoyo mutuo, saca las fuerzas de debajo de las piedras y es capaz de hacer lo que nadie hubiera imaginado jamás, ¿no? Que es uno de los mensajes que creo que es más importante y más valioso de lo que puede transmitir la experiencia de las plataformas de afectados por la hipoteca. Ese sí se puede, que nosotros gritamos cuando paramos los desahucios o cuando negociamos con los bancos, no es un grito y ya está, o sea, es que está encarnado en una experiencia vital impresionante. O sea, es que también estamos viendo que en uno de los momentos más difíciles y más duros, cuando la gente encuentra un espacio de apoyo y de esperanza, también es capaz de sacar lo mejor de sí misma, ¿no? Y entonces, todavía no hemos conseguido cambiar la ley, que era ese gran objetivo que nos habíamos planteado al inicio, aunque estamos más cerca que nunca. Pero mientras, en este camino de 4 años, nosotros consideramos que ya hemos ganado. O sea, todo lo que hemos conseguido, eso no nos lo va a quitar nadie. O sea, esas miles de personas que se las daba por literalmente desahuciadas, ¿no? Desahucio quiere decir que te quitan la esperanza, que te dejan sin esperanza, ¿no? Pues todas esas miles de personas aparcadas para siempre, anuladas, ¿no? Con la autoestima por los suelos, con miles de problemas colaterales por ese procedimiento hipotecario y ese desahucio, pues esas personas no se han resignado, han encontrado el apoyo, han hecho frente al problema. La mayor parte de los casos que llegan a las plataformas se resuelven de una manera o de otra. Y eso tiene un germen de potencia, ¿no? De esa gente que tiene más ganas que nunca, cuando consigue resolver su caso, de apoyar a nuevas personas que llegan como ellos llegaron el primer día. Eso es algo que nadie nos va a poder nunca arrebatar y que nos va a dar fuerza siempre, ¿no? Para lo que nos planteemos. Entonces, con esa estrategia multinivel os hablaba, ¿no? El asesoramiento colectivo, la negociación con los bancos, nosotros siempre hemos agotado todos los canales, hemos creído que había que utilizar todas las vías posibles, la judicial, la interlocución política, pero también la que dependiera solo de nosotros, como os decía antes, porque está claro que cuando la administración está secuestrada literalmente por los intereses de los lobbies económicos, pues no, está claro que no responde, no está a la altura de las circunstancias, y por eso hay que buscar mecanismos propios de defender esos derechos, ¿no? Entonces ahí es donde surge la primera campaña de desobediencia civil, que es la de Stop Desahucios. Pero luego, en aquellos casos que nos llegan demasiado tarde, de gente ya desahuciada, o que en algunos casos no se puede parar el desahucio porque hay intervenciones policiales totalmente fuera de lugar, En esos casos sí que nos llegó el segundo problema, que es, tendría que ver más con la experiencia de las corralas, que es cuando empezamos a hacer la obra social de la PA, que consiste lógicamente en reabrir esas viviendas que de forma ilegítima están vacías y acumuladas en manos de entidades financieras criminales que han hundido la economía del país, han desahuciado a las personas y encima acumulan miles de pisos vacíos, ¿no?, esperando volver a especular con ellos. Entonces, evidentemente, desde una legitimidad plena se han empezado a reabrir espacios de esas características. En Cataluña ya hay 6 edificios como obra social La PA, 6 edificios en la provincia de Barcelona, donde hay decenas de familias también alojadas y desde los cuales se está forzando negociaciones, ¿no?, con los bancos. O sea, de hecho, nosotros no nos quedamos solo en parar el desahucio, que esa es la parte espectacular que sacan los medios de comunicación, ¿no? Nosotros antes y después utilizamos esa visibilización del conflicto para forzar negociaciones y conseguir soluciones más estables, ¿no? Conseguir condonar las deudas o conseguir alquileres sociales, y lo mismo estamos haciendo con la obra social, que entramos en esas viviendas, pero luego interpelamos tanto a las administraciones locales como a los bancos propietarios de esos edificios para negociar alquileres sociales. Entonces, bueno, con esa estrategia multinivel hemos llegado donde hemos llegado. La parte de incidencia parecía impensable, ¿no? Cuando empezamos nos trataron de locos, de que no sabíamos lo que decíamos, que la dación en pago era implanteable. Bueno, algunos siguen diciendo eso, pero cada vez son menos, ¿no? Como decía antes Sara, pues el 90% de la población en todas las encuestas apoya las demandas de mínimos que están recogidos en esa iniciativa legislativa popular con la que hemos recogido 1,5 millones de firmas y que la semana pasada fue admitida a trámite en el Congreso contra todo pronóstico, ¿no? Una vez más, lo que se daba por imposible ha sido posible cuando la gente se lo ha creído, básicamente, ¿no? Entonces, eso creo que es el aprendizaje fundamental que tenemos que tener, que la única batalla que se pierde es la que no se lucha, la que no se combate, y que, por lo tanto, el peor de nuestros enemigos es la resignación, ¿no? Y con esa convicción, porque además siempre lo hemos dicho, nuestra lucha no es opcional, nuestra lucha es una lucha por la dignidad y por la vida humana y por los derechos humanos. Hay vidas literalmente en juego y, por lo tanto, no vamos a dejar de hacerlo, ¿no? Que ya seguro que me estoy alargando demasiado. Muy bien. No, pero mejor que sea un diálogo esto que un monólogo. Eso me lo creo de verdad. Simplemente, bueno, el enfatizar lo que antes también ha dicho Iván, ¿no?, que en la plataforma tenemos muy claro, primero, que esto no es un problema de hipotecas, ¿no? Esto está desde el principio en nuestro manifiesto del 2009. Tenemos muy claro que esta era una situación de máxima emergencia, pero de un problema mucho más amplio, que es la mercantilización de la vivienda, que alquiler e hipoteca son dos caras de la misma moneda, que es esa mercantilización de la vivienda, y que luego además el problema de la vivienda y el problema de la gestión económica en general en este país, del modelo económico, tiene que ver con una profunda falta de democracia en general, ¿no? Y por lo tanto tenemos muy claro que aunque consigamos las medidas que hemos puesto en la ILP, eso es un paso más, no, ahí no se acaba la batalla. Entonces, digamos, lo que quedaría ahora para comentar es a partir de ahora qué, ¿no? Ahora, donde hemos llegado, que nos planteamos a medio y largo plazo. Bueno, las plataformas, que además somos espacios abiertos e invitamos a todo el mundo a participar siempre que quiera, no tenemos ahora un plan totalmente cerrado, vamos reflexionando sobre la marcha, porque además estamos cada día lidiando con una realidad muy, muy dura, ¿no?, y muy viva, pero sí que tenemos un plan, ¿no?, que estamos empezando a trabajar. Por un lado, bueno, sabéis que hemos hablado de esta iniciativa legislativa popular, que para nosotros es como un punto de inflexión en esta lucha por el derecho a la vivienda. ¿Por qué? Porque hasta ahora, como decía antes, hemos agotado todos los canales que ofrecía el sistema, ¿no? O sea, nosotros no es que nos hayamos puesto a berrear porque sí, o sea, nosotros realmente hemos cogido un problema de máxima prioridad que afectaba a miles de personas, al cual la administración no solo no estaba respondiendo, sino que además lo estaba invisibilizando. Hemos conseguido visibilizarlo, hemos conseguido también meter unas propuestas de mínimos sobre la mesa, y en todo ese tiempo hemos agotado todos los canales que ofrecía el sistema, ¿no? Pues eso, hablando con bancos, con jueces, poniendo recursos, hablando con todas las administraciones locales, autonómicas, estatales, haciendo proyectos de ley que varias veces han llegado al Congreso y siempre PP y PSOE han bloqueado. Y en todo ese camino que hemos ido haciendo, no lo hemos hecho porque sí, sino que hemos ido generando herramientas tanto de conquista de derechos por nosotros mismos, como antes decía, como también de tejer, de organizar movimiento y de tejer alianzas, ¿no? Y la iniciativa legislativa un poco ha culminado ese proceso. La recogida de firmas no solo servía para llevar una propuesta de ley al Congreso, sino que también ha sido una excusa para una movilización que ha permitido crear muchos núcleos nuevos de la plataforma, que nos ha permitido trabajar codo con muchas asambleas 15M, con un movimiento vecinal y con muchos otros colectivos, ¿no? Entonces, todo eso ha ido consolidando el movimiento. Y con la entrada de la ILP en el Congreso, de alguna manera, nosotros lanzamos el último guante a esas instituciones supuestamente democráticas que supuestamente deberían defender los intereses generales, ¿no? Hemos hecho lo que teníamos que hacer como ciudadanía, y quien no está respondiendo, quien no está a la altura, es esa institución que está completamente secuestrada por los poderes de una minoría que sigue aferrada a esos privilegios que ha acumulado, ¿no? Entonces, parecía que el camino de la ILP se acababa la semana pasada, porque el Partido Popular había anunciado que iba a bloquear su tramitación parlamentaria. Sin embargo, la presión social consiguió que eso no fuera así. Os aseguro que estar allí dentro del Congreso fue emocionante, porque se respiraba la presión de la calle, ¿no? Por mucho que es un lugar muy, muy ostentoso y, bueno, y muy antiguo, ¿no? y muy aislado de lo que pasa afuera, pero se respiraba esa presión, y se consiguió en el último momento lo que parecía que era completamente imposible, que todo el mundo lo daba por imposible, ¿no? Se ha admitido a trámite, y ahora es cuestión de semanas, se ha abierto un periodo de enmiendas, y evidentemente el Partido Popular ha dicho que admitía a trámite, pero que presionado por las entidades financieras, que nuevamente se han vuelto a expresar públicamente, han dicho que la dación en pago retroactiva no es planteable, y que se plantean esas medidas, pero solo para pocas personas afectadas, no de forma, no para todas las personas afectadas en los casos de vivienda única y habitual, que es lo que nosotros planteamos. Bueno, nosotros no lo vamos a dar por perdido en ningún momento, como hemos hecho hasta ahora, y ahora para nosotros, hasta que acabe el proyecto de ley, ahora hay unas semanas de presentación de enmiendas, que pueden ser 2, 3, 4. Entonces, luego la Comisión de Economía, los grupos negociarán esas enmiendas y sacarán un proyecto de ley que irá al Senado, ¿no? Bueno, pues de ese primer proyecto de ley, nosotros hasta el último momento vamos a estar interpelando a todos los grupos para que ese proyecto de ley, como mínimo, incluya las 3 demandas de mínimos de la ILP. Si quieren ampliarlo con más medidas, estupendo, pero esas 3 medidas para nosotros son innegociables, porque son imprescindibles para que la gente tenga esa segunda oportunidad, se libere de esas deudas ilegítimas, para que se paren los desahucios y para que todo el mundo pueda acceder a un alquiler realmente social, ¿no? Entonces, vamos hasta el último momento a interpelarles. Si no responden, ahora sí creemos que podemos señalarles públicamente como responsables del terrorismo financiero, porque realmente no pueden arguir ni ignorancia, ni todas las cartas están sobre la mesa, ¿no? Y si ese proyecto de ley no incluye esas medidas de mínimos, les vamos a hacer responsables directos de todo el sufrimiento que están causando al no saber reaccionar a un problema gravísimo que llevamos años denunciando con una paciencia infinita desde la ciudadanía, y que solo la ciudadanía está haciendo aquello que deberían estar haciendo desde las administraciones públicas. Entonces, esta campaña que vamos a hacer ahora va a necesitar la máxima implicación de todo el mundo, y por eso os invitamos a todos y a todas, que más allá de que podáis participar o no en una plataforma, esta creemos que es una batalla que nos implica a todas, ¿no? Porque lo que decía antes, afectados y afectadas lo somos todos, porque a lo mejor no lo somos ahora, pero lo podríamos ser en breve, y porque afectados por la precariedad de la vivienda lo somos todo, y porque esto es una cuestión de derechos humanos, y por lo tanto, como cuestión de derechos humanos, le debe interesar a toda la ciudadanía, ¿no? Entonces, ahora viene una batalla importante, las próximas semanas son claves, y vamos a ir sacando varias convocatorias para ayudarnos a hacer esa presión a los diputados y diputadas, y ahí vamos a necesitar el máximo apoyo. Entonces, deciros que contamos con vosotros y con vosotras, igual que vosotros y vosotras podéis contar con nosotras en muchas otras luchas que habrá que liberar. Muchas gracias.